Mientras tanto, como diría Martín Bullich, en Argentina siguen pasando algunas cosas y a mí me gustaría... Nada, hoy no es una cuestión de extremada actualidad, es decir, no es una cosa que pasó ahora, ni la declaración de Ricardo Echegaray desvinculando a la presidente de cualquier sociedad con Lázaro Báez, o lo de esta especie de problema grave con la cuestión del empresario que no aparece, sino algún desprendimiento de un par de cositas que ya dijimos la semana pasada y que tiene que ver con esta cuestión de los temores, ¿no? Vieron que aparecieron de manera cruzada entre el gobierno y la oposición acusaciones de miedos o de siembra de miedos de un lado y del otro. La presidente, acuñó aquella frase de asustar para ajustar, referido a que la oposición lanzaba toda esa serie de prevenciones básicamente sobre el estado de la economía argentina para ir pavimentando el terreno de lo que sería, según ella, un ajuste económico, entendido lo del ajuste económico no como lo que debería entenderse, que lo hablamos acá la semana pasada, esto es poner las cosas en su lugar, sino como un enfriamiento de la economía sin, o mejor dicho, olvidando que la economía se está enfriando ya, ahora. El enfriamiento de la economía está ocurriendo ahora. O sea, no es necesario esperar hasta un cambio de gobierno para que venga el ajuste. No, la economía se está enfriando ahora. Pero bueno, esa es la apreciación de la presidente, que las prevenciones económicas que la oposición lanza son como un aviso de que lo que va a hacer si llega al gobierno es ajustar, en el sentido no de poner las cosas en su lugar, sino en el sentido de enfriar la economía. Y al revés, la oposición, esa es la acusación de la presidente hacia la oposición. Y también el hecho de que si la oposición llega al gobierno, bueno, se va a entrar en una etapa derogatoria de los llamados beneficios sociales que, según la presidente, se han ido otorgando durante todos estos años. Ahora, en este esquema, en este escenario de miedos o de acusaciones de miedos, mejor dicho, porque uno se tira con un miedo y el otro se tira con el otro miedo, cruzados, a mí me da la sensación y me preocupa que falta un miedo en la sociedad argentina. El mayor miedo, según mi criterio, no está presente. A lo que más habría que temerle, no se le está temiendo. ¿Y cuál es ese miedo? Para mí es un miedo que incluso debió haberse empezado a manifestar hace rato ya, porque las condiciones para que se haya materializado ese temor hace rato que están presentes. Y es el miedo a perder la libertad individual, los derechos civiles esenciales, digamos, por los que el mundo luchó 4.000 años y hace más o menos 400 que empezó a consolidarlos y a partir de cuya vigencia la humanidad empezó a conocer el nivel de vida que hoy tiene el mundo civilizado, por supuesto, y que los que en mayor o menor medida tenemos el privilegio de acceder a ello, lo damos por descontado. No hablo a nivel individual de personas, sino a nivel de país. Considero a la Argentina, que la Argentina ha logrado, con sus más y sus menos, alcanzar ese lugar de civilización. Y me parece que el temor a perder ese conjunto de libertades que ha hecho posible ese tipo de mundo, que hoy damos por descontado, pero no por darlo por descontado es fácil, ¿eh? Hay que hacer cosas para mantenerlo. No es que lo podemos dar por descontado y porque el aire es gratis, esas condiciones de vida se van a renovar. No, hay que hacer un trabajo activo para que esas condiciones de vida se mantengan. Y entre ese trabajo activo se cuenta el tener miedo a perder la libertad. Y lo que a mí me parece es que ese miedo, en este escenario de miedos cruzados, es el único que no aparece. La sociedad parece no tenerle miedo a perder la libertad. Y si uno analiza, digamos, la historieta argentina, efectivamente la sociedad nunca terminó de llevarse con la libertad. Con la libertad individual. La libertad, en definitiva, es un desafío y hay que tomarlo como tal. Si no estás cómodo frente a ese desafío, y viste, las tentaciones a acomodarte a un sistema sin libertad van a ser grandes. Vas a tener una inclinación a coquetear, convivir en un sistema no libre. Porque como con la libertad no te sentís cómodo, y bueno, entonces, viste, vas a coquetear con un sistema no libre. Y cuando la libertad te empiece a faltar de verdad, y no te va, digamos, a mover mucho el esqueleto. Y esto es lo que a mí me parece que está pasando. En este escenario de miedos cruzados, y yo te tiro con un miedo y vos me tirás con otro, el único que falta es ese miedo, el miedo a perder la libertad individual, la libertad civil, la libertad cotidiana. Y efectivamente, digamos, incluso quienes más deberían aprovecharla, me refiero a los emprendedores, a los empresarios, a la gente que con la libertad puede crear, puede, a la gente de la cultura incluso. Que la gente de la cultura en mayor medida esté inclinada a defender un sistema que pone en peligro la vida libre es un misterio. Porque la cultura necesita de la libertad del espíritu, digamos, y la libertad no es una pizza que se vende por porciones. La libertad es una torta entera, ¿no es cierto? Vos no podés ser libre para escribir poesía, pero sos esclavo para vender remeras, ¿no? Bueno, en este aspecto, Carlos, el gobierno ha tenido una estrategia muy clara, ¿no? De cooptar también a muchos actores importantes de la cultura argentina, claro. vía económica, uh-huh. Les ha asegurado un buen pasar, no sé si un futuro, pero por lo menos un buen pasar, y bueno, no les importa a ellos resignar libertad a pero estar bastante, cobijados. Bastante triste, es, ¿no? Es penoso. Penoso. Es penoso. Bastante porque triste. Porque uno ve inclusive cómo se degrada a la figura que uno a lo mejor en algún momento la cual despertaba empatía. Exactamente, sí. Sí. Muy penoso. Bueno, tan penoso como lo que comentamos acá hace unas semanas, que yo, es el día de hoy que todavía no entiendo cómo han tenido cara de poner ese aviso en el aire. Me refiero de vuelta al famoso aviso de CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que tuvo una versión radial, una televisiva y una gráfica, para que nadie quedara fuera, ¿no es cierto? Que decía, recuerden ustedes, relataba, digamos, todos los disparates que el Estado podía hacer con las empresas a partir de la aplicación de la ley de abastecimiento. Y una vez que el locutor terminaba de listar todos los disparates, decía, gracias a CAME se ha logrado que las pymes queden excluidas de todo esto. Como si hacer lobby para evitar un asesinato convirtiera en lícito los crímenes que se cometen contra los demás. Bueno, esa falta, digamos, de vocación por defender la libertad y los derechos de todos es lo preocupante. Y el el hecho de que transcurran los días y ese miedo a perder eso no aparezca, aparecen otros miedos. Aparece el miedo a perder un plan. O sea, una sociedad que le tiene más miedo a perder un plan que a perder la vida libre, y está lista, digamos. Porque sí, la que te va a resolver los problemas que vos crees que se resuelven con planes, es la vida libre. Los planes no te van a resolver los problemas que te resuelve la vida libre. Entonces, si vos crees que es mejor perder la vida libre que perder un plan, y estamos listos, ¿viste? La verdad, damos pena. La verdad, damos pena. Es triste. Y bueno, a mí me llama la atención, ¿no?, que en este escenario de miedos cruzados, este, que debería ser el principal temor, brille por su ausencia.